Hablamos de nosotras. Hablamos con nosotras. Quédate contigo. La pandemia, desde la voz de las mujeres. Elena es una mujer de 87 años, oriunda de Amecameca, en el Estado de México, sin un trabajo fijo ni una entrada de dinero estable. Recuerda los tiempos en los que podía salir a la calle, ir a las fiestas y no sentirse sola en los tiempos de la pandemia. Sí, pero sí me ha afectado, sí, porque no me dejan salir, porque no puedo, sí, no, sí se enojan porque me salgo o que voy a las fiestas, pues sí me ha afectado, porque pues yo me siento muy triste en mi casa, muy estresada. Sí, bueno, sí, porque yo he estado acostumbrada a trabajar, a ir a ayudar a las casas, ¿sí? Y que, pues sí, que llega gente a mi casa, y que en la plática y lo que tú quieras y mandes, pues me la voy llevando porque sí me distrae bastante, ¿no? Pero me quedo sola y me entra un estrés espantoso, porque no sé si gritar, salirme, o no sé. No me explico yo, hay veces yo solita platico, yo digo, ay, ni yo sola sé lo que siento, porque después de tener tantos hijos, mira, me quedé sola. En México, la COVID-19 no es la única pandemia, también está la otra, menos visible, más dolorosa. La pobreza, el abandono, la depresión y la discriminación que viven las y los adultos mayores, quienes se enfrentan a las dos pandemias. Tras el anuncio de las medidas preventivas para mitigar el avance del coronavirus en México, las autoridades sanitarias llamaron al cuidado y protección, especialmente de la población más vulnerable. La Secretaría de Salud alertó sobre la posibilidad de experimentar complicaciones y muertes por esta enfermedad en uno de los grupos poblacionales más vulnerables y menos atendidos, las y los adultos mayores. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 del INEGI, en México residen 15.4 millones de personas de 60 años o más, lo que representa el 12.3% de la población total del país. El aumento de adultos mayores, detalla el Instituto, ubica a México en un proceso de envejecimiento demográfico. Por ello, plantea el diseño de políticas orientadas a mejorar el bienestar de vida de las personas que pasan por este ciclo de vida o que en un futuro la transitarán. El aumento en la proporción de personas de 60 años o más plantea retos concretos en la política de desarrollo social, garantizar seguridad social, sobre todo para la población adulta mayor. Pues bastante, ¿no? Porque si no se puede salir, no puedo ir a ver a mis hijos, no puedo ir al doctor. Pues me ha afectado porque en el seguro no quieren, ahora sí, dar mucho medicamento. Y a mí me hace mucha falta y pues sí me he sentido mal, pero no por la esa, sino por lo que cada mes recibo para la presión, para el dolor de... Para la presión y para el dolor que me da un dolor acá. Que son las medicinas que yo recibo y que no me las han podido dar y sí me ha afectado bastante, porque sí he estado mal. Otros datos que permiten dimensionar la realidad que viven millones de personas de la tercera edad los da a conocer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo, Coneval. En el marco del Día Nacional de la Persona Adulta Mayor, el Coneval informó sobre la situación de pobreza de la población de 65 años o más. En 2018, en México, el 41.1% de la población adulta mayor se encontraba en situación de pobreza, es decir, 4.3 millones de personas de este grupo de población. Habla María del Pilar Balmori, médico geriatra y académica de la UNAM. En México, desafortunadamente en México, parece delito ser un viejo. no tienen oportunidades, no tienen trabajo, no tienen ingresos. Los viejos no necesitan limosnas del gobierno, necesitan buenos empleos en su edad productiva y necesitan tener buenas pensiones. Desafortunadamente, en México, jubilarse implica empobrecer. Con una pensión de 10 salarios mínimos, que es lo que ofrece el ISSSTE, pues a duras penas pueden vivir y sobre todo sustentar gastos médicos. Entre honorarios médicos y medicamentos, pues no les alcanza. Entonces, es muy complicado en México ser viejo. La vejez es una etapa maravillosa, es una etapa que debe brindársele a la gente la oportunidad de ser pleno, de ser feliz y no de estar sufriendo, porque no venimos a este mundo a sufrir. Los viejos son una etapa más de la vida personal, es la etapa más perfecta porque tienen toda la sabiduría del mundo, tienen la posibilidad de sentir con todo el conocimiento y la conciencia hasta lo más mínimo puede hacerlos felices, y nosotros como sociedad les legamos esa oportunidad. Yo creo que debemos hacer más énfasis en este grupo de la vida, porque es un grupo vulnerable, porque es un grupo que nos necesita. Entonces yo creo que como comunidad lo primero que necesitamos es hacer conciencia de que son frágiles y que tenemos que protegerlos, que tenemos que cuidarlos. Entonces, como comunidad, yo creo que lo más importante, no nada más en el concepto del COVID, en todo momento, es el respeto por la integridad de las personas mayores. Aunado a las condiciones que viven las personas mayores, el impacto de la COVID-19 ha propiciado la modificación de sus ambientes laborales, familiares y personales, y ha aumentado el riesgo de pobreza, mayor sentimiento de soledad, inseguridad y miedo. Desempleo y bajos ingresos, discapacidad y dependencia, enfermedad o problemas de salud crónicos, soledad no deseada, aislamiento y exclusión son algunos de los factores que viven y se han agudizado con la presencia del COVID-19 para millones de ancianos. Si bien la vulnerabilidad social que vive este sector poblacional afecta a hombres y mujeres, el factor relacionado al género coloca a las mujeres en mayor riesgo de exclusión. Habla Juana, adulta mayor. Es muy difícil en este tiempo porque muchos adultos mayores se quedan en casa relegados y a veces la familia no se hace cargo. Por eso yo creo que últimamente ha habido muchos intentos de suicidio, porque uno se siente sola, de que no la van a ver, de que no están con ellos. O sea, yo creo que es lo que más ha afectado a un adulto mayor, que no tengan convivencia con la familia. Y eso va desde su autoestima, o sea, siente uno una inmensa soledad, que cuando estaba normal, siquiera de vez en cuando iban, pero ahora no, porque nadie va a verlos según no contagiarlo, pero creo que es lo peor que se puede hacer. En lugar de morirse de la enfermedad, se mueren de tristeza. El anuncio del confinamiento voluntario y la especial protección de este sector llevó a que los espacios donde laboraban determinaran mandarlos a casa. Sin embargo, un buen número no pudo hacerlo. La falta de empleos formales y por consiguiente de seguridad social, aunada a la precarización en sus recursos, orilló a que este sector tuviera que decidir entre procurarse recursos para subsistir o quedarse en casa y protegerse. Los riesgos asociados a esta edad arroja la urgencia por establecer un sistema de protección social que dé certeza para vivir una vejez digna y protegida no solo en tiempos de pandemia. Ya casi los adultos no salen y últimamente menos, pero como que llega un punto que ya está uno harta y se sale uno sin importar nada, sin tener precauciones, sin llevar medidas ni nada, porque lo que uno busca es la muerte. La condición física y los problemas de salud son factores de vulnerabilidad en esta etapa de vida. El desgaste físico propio de las personas adultas mayores requiere atención médica de manera más recurrente y de carácter más especializado, advierte el informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018. Habla Rosa, adulta mayor. Entonces todos necesitamos apoyos. Nosotros los de la tercera edad, pues si no tenemos quien nos una pensión o algo, pues es bastante difícil, porque pues ya un trabajo ya no nos da, ya no lo tenemos. Entonces sí. Y en cuanto a lo de la salud, pues sí, porque por ejemplo, a ir a hacer un poquito de ejercicio. En este caso, por ejemplo, a mi mamá, que ya es mayor también, tiene ella 80 años, yo tengo 61, pues ella, por ejemplo, pues ya no pudo salir. Para los expertos de la Organización Panamericana de la Salud, los sistemas de salud en las Américas no están respondiendo adecuadamente a las necesidades de los adultos mayores y deben adaptarse a la luz de la pandemia de la COVID-19. Atención integral, integrada y centrada en la persona, y servicios de atención primaria que respondan a las necesidades de las personas mayores, ha sido el llamado a los gobiernos del mundo. La emergencia sanitaria por la pandemia es una oportunidad para que los gobiernos reformulen sus políticas de protección para la vejez. Pues como que debería de haber pues más, el gobierno debería de enfocar más a los adultos mayores, o sea, no nomás dándoles dinero como hacen con los de 60, 70 y más, sino que debería de haber, pues, no sé, casas de asistencia, bueno, aparte de esas, o sea, donde pudieran recrearse los adultos mayores, como bailes o tener algunas actividades que pues sirvan para no entrar en depresión. La desprotección social en la que viven la población de adultos mayores, lo mismo en el campo que en la ciudad, convoca a redoblar esfuerzos desde las comunidades para integrar y proteger a las y los ancianos. La organización social comunitaria no puede ni debe abandonar su memoria histórica acumulada en cada una de estas personas. Actualmente el problema más difícil que yo estoy enfrentando como médico geriatra tratando de proteger a mis pacientes son las visitas. Las visitas a los abuelos, no debemos visitarlos, ellos no deben recibir gente ajena a menos que tengan 14 días de no haberse juntado con ninguna persona de riesgo y pueden visitarlos. Entonces, en este momento lo que enfrentan son riesgos y riesgos de enfermarse de COVID porque son los más frágiles. Pero definitivamente sí les ha dado mucho trabajo adaptarse a estar recluidos, a no salir absolutamente nada y a que no los visiten, o sea, extrañan a sus hijos, porque mucha gente lo ocupó como pretexto, pues no te puedo visitar y ya tienes 6 meses que no lo ven, ¿verdad? No buscan una estrategia para acercarse a ellos. Entonces ellos están sufriendo el confinamiento y, como siempre, el abandono de la familia y el abandono de la sociedad. Vivir en tiempos de pandemia ha replanteado las formas de vincularnos, acompañarnos y entendernos. En un país desigual, la doble pandemia que viven los adultos mayores nos representa un reto: luchar por una vejez digna y protegida para aquellos que se encuentran en esa etapa de vida, o quienes están o estamos por transitarla. Pues hacer como un calendario de visitas, porque la gente se siente sola, se siente abandonada. Hay adultos que no tienen ni familia y siempre están solos. O sea, como que la sociedad debería de voltear un poquito a ese punto, como seres humanos. Yo no creo en la edad.